olvidarme de aquel día. Quedaste sin silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Y hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supiera. Te pienso y te extraño y me hace mucho daño. La positiva o yo. Fui a la iglesia en busca de consuelo. Estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. Y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Me busco mis sueños y te veo sonriendo. Despierto anunciado y todo ha terminado. Siento el perfume de la tristeza que me acompaña hoy con tu ausencia. No puedo olvidarte, no voy a olvidarte. Te dije al oído y es una promesa. Y hablamos un rato antes que partieras. Te dije te amo como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño. Vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Y te muevo en mis sueños y te veo sonriendo. Despierta angustiado y todo ha terminado. Despierta angustiado y todo ha terminado. La reina siempre va a ser.